El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Dori. Hola, buenos días, Anabela, ¿cómo está? Bien, acá un día soleado tenemos en esta mañana. Con un poquito de viento fresco, pero bueno. Bueno, pero empezamos. Es lindo. Empezamos más, menos con ese calor, viste, que te mata. Mejor. Sí, una primavera muy linda. Bueno, Hoy vamos a hablar en diferentes temas. Tenemos una entrevista. Bueno, en principio vamos a mandarle saludos a Alejandra Uli, que no pudo venir, y a Cecilia Franco, que la extrañamos ya, que bueno, que va prontito va a regresar también. Bueno, acá le mandamos saludos a Fer, que siempre nos ayuda acá. Sí, a Fernando Ochoa. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a tener entonces hoy de temas. Vamos a tener el micro del Instituto Movilizador. Va a hablar Gustavo Naguel sobre el proyecto de ley de identidades financieras. Recordamos que la semana pasada ya tuvimos, digamos. Sí, hicimos una introducción con respecto a ese proyecto de ley. Vamos a hablar un poco del conflicto del subte, ¿no? De Capital. Bueno, también vamos a tener una entrevista que hicimos. Que sobre la Biblioteca Popular de Paso del Rey, ¿no? A Silvia Michelena. Michelena, que es la bibliotecaria de ahí, la Fatotum, vamos a decir, de la biblioteca. Y bueno, que nos popular. Ha contado, ¿no? Cómo es la experiencia de la biblioteca y también cosas muy lindas que hay que resaltar, que hay apoyo escolar. Justamente cuando fui a la visita vi una chica que estaba estudiando y se la ayudaba, o sea, esas cosas que uno va recogiendo, ¿no? En la experiencia y viendo cómo el otro, ¿no? Solidariamente ayuda. Exacto, y aparte también dan no solo clase de apoyo, también dan cursos. Sí, talleres. Cursos de literatura, cursos de pintura, pintura a mano, por ejemplo. Así que es muy bastante completa esa biblioteca. Sí, algo muy interesante que nos contó también a nosotros fue el tema eso de ir barrio y contar cuentos y armar rompecabezas. La biblioteca itinerante, le decimos nosotras. Sí, he ido yo a contar cuentos también a los barrios. Sí. Y sobre todo, recuerdo cuando fuimos al barrio La Viviana, que ahí funcionaba la sociedad de fomento. Entonces ahí fueron muchos chicos, contamos cuentos, muchas mamás también, porque habíamos llevado también libros de cocina, por ejemplo. Ay, qué lindo. Para las señoras, libros para de toda clase, sobre todo cuentos para niños. Bueno. Más o menos eso es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, para comunicarse entonces era 466-559. Si no, pueden mandar mensaje de textos al 1561-540359. También nos pueden escribir a sumando@fmmoreno.com.ar. O bien también tenemos una casilla que es sumando@yahoo.com.ar. Nos pueden escuchar en la web, que es www.fmmoreno.com.ar. Acá nosotros tenemos conexión directa con el de arriba, así que nos está explicando cuál es la dirección. Bueno. Y vos sabés que acá en la radio hay una propaganda que hay un

plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena sumando todos los sábados. Transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Bueno, seguimos ahora acá. Seguimos. Bueno, y, sí. Y vamos a presentar a... Bueno, vamos a presentar la entrevista que habíamos hablado de exacto. Silvia. Siempre me olvido el apellido. Silvia Michelena. Michelena. Michelena. Ay, me va a matar cuando lo escuche, pero bueno, Silvia es Michelena. Divina ella. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, estuvimos hablando, como habíamos comentado en el primer bloque, ¿no? Más o menos de dónde funciona, ¿no? La cantidad de gente, personas que, claro, van, que acuden. Ahí, así sí. Que bueno, vamos con la entrevista, Fer. Bueno. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos visitando la biblioteca. Quería preguntarte, ¿hace cuánto que funciona la biblioteca? La biblioteca funciona desde el año 1995. Comenzó a funcionar dentro del Club Social y después pasamos en el año 2003 a funcionar acá. Es un espacio prestado que nos da la familia en ¿cuánta gente concurre? Y mira, en socios tenemos alrededor de 100. Y después usuarios, que en general son chicos de escuelas primarias, secundarias, profesorados. Tenemos más o menos una concurrencia entre 40, 45, 50, depende de los días. ¿Cuántos, talleres hacen acá dentro de la biblioteca? Bueno, por ahora se están haciendo dibujo y pintura sobre madera. ¿Para anotarse? ¿Cómo? Hay que ser socios de la biblioteca. ¿La calle? 25 de mayo, 23, sobre el registro civil de Paso del Rey. ¿Y los horarios? Y los horarios son de 14:30 a 19:30, de lunes a viernes. ¿Participa el barrio? Sí, participa. A veces con charlas, ese tipo de cosas. ¿Cómo se mantiene, el lugar? ¿A través de un subsidio? Bueno, de distintas formas, ¿no? Tenemos por ser una biblioteca popular reconocida por la CONADIS, tiene un subsidio que es anual, que te permite, comprar muebles, libros, distintos tipos de materiales como estanterías, un ventilador. Ay, buenísimo. ¿Y cuántos integrantes trabajan en la biblioteca? Y entre 6 y 8. Teniendo en cuenta que tenemos bibliotecarios, auxiliares y parte de la gente de comisión. Y contame, yo veo acá diarios, ¿no? Quería saber cómo llegan, ¿no?, estos diarios para que la gente lo consulte. Bueno, los diarios son una donación de distintas personas de la comunidad y tenemos, por ahora tenemos el diario Clarín y algunos ejemplares de Nación, no mucho. Desde el año 2005 están los diarios acá. No son muy útiles porque en este momento los docentes están pidiendo la información actualizada y los chicos utilizan mucho el fotocopiado de los diarios, ¿no? Así como todo lo demás también, los libros, las revistas, ¿no?, de distintas materias o especializadas. Y libros de todo tipo, de todas asignaturas. Hay 15.000 libros más o menos, entre cuento, novela, teatro, ensayo, poesía, biografías, crónicas, hay libros de texto, de distintas materias, matemáticas, física, química, literatura, historia, geografía, derecho, ecología, zoología, botánica, después toda la parte de referencia, que son diccionarios, enciclopedias, manuales, anuarios, almanaques, que son un tipo de libros. Tenemos también la comisión, se ha encargado de formar bibliógrafos por materia, haciendo recortes de distintas revistas que pueden tener notas de interés. Bueno, más o menos eso. También tenemos este material audiovisual como videos, CD, DVD. ¿Tienen acá computadoras para que los vean? ¿Todo? Sí, la biblioteca tiene la video, televisor, para ver los DVD, vamos, está bien, el DVD y la televisión para que se manejan con los productos audiovisuales. Sí, y bueno, los videos los suelen pedir a veces las escuelas para llevarlos, los lleva el profesor y los devuelve el profesor para llevarlos dentro de la escuela muchas veces. Ah, eso está bueno el dato ese. Tenemos el orquesta también. Ah, juegos. ¿Juegos? ¿Para chicos? Para sí, sí, porque, bueno, la biblioteca... En ciertas épocas del año sale con la biblioteca a visitar distintos barrios. Ah. Lleva la biblioteca en cajas y nosotros tenemos rompecabezas, dominó, ajedrez, juegos de piso. Entonces la biblioteca pasa una tarde en alguna institución como una sociedad de fomento y bueno, y trabajamos con el libro acercando la lectura a los chicos, ¿no? Ah, eso es muy interesante. ¿Y que eso lo hacen durante todo el año en cualquier...? Se suele hacer en el año. En general se hace siempre en un día feriado, en un día sábado, que salimos con la biblioteca. ¿Y en el verano cómo trabajan, digamos? No, en el verano esta actividad no se hace. Termina ahora en noviembre normalmente. Se hace de abril a noviembre. El verano es un poco más tranquilo, bueno, porque hace mucho calor... Y bueno, en el verano se trabaja en los meses de enero y febrero por la mañana, normalmente. El que concurre a la biblioteca se le da un folleto donde figuran los horarios de los cambios de horario. Claro. Está bueno eso de la biblioteca itinerante, ¿no? Para los sí, chicos. Por eso, hay un artículo en el que bueno. ¿Hace cuánto, Silvia, que estás acá en la biblioteca? Y yo empecé ayudando en la biblioteca cuando me hice socia en el año 97. Yo soy bibliotecaria escolar. Y bueno, a raíz de la necesidad, me convencieron de que integrara después con los años la comisión y aquí estoy. Bueno, haciendo el trabajito todas las tardes un poco, unas horas, para ordenar un poco esto, mantener el orden. Claro, los inventarios, ordenar por fin los chicos. Hay muchísimo, detrás de todos estos libros que están quietitos en los estantes hay mucho trabajo, porque hay que hacer los índices de los diarios, indizar el material, indizar las revistas, que muchas veces no traen índices, y para hacer la búsqueda más ágil y más rápida, tenés que mantener los índices actualizados. Las chicas se encargan de los catálogos de los libros y ese material que pasa a la máquina, a la computadora, ¿no? No sé si te pregunté, para hacerte socio entonces será acá con un documento, Sí, hay que ser mayor de edad, presentar un documento, una factura de luz, de gas, que sea el nombre de la persona que se quiere hacer socio. Los libros se prestan por 15 días, dos ejemplares por vez. Si no se terminaron de leer, se renuevan. Y además, dar dos teléfonos de referencia, ¿no? Ah, buenísimo. No es muy complicado. Se paga una inscripción y $3 por mes por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vos por la visita. We'll be right back. Bueno, ¿estamos en el aire? Sí, sí, sí. Buenas. La semana pasada, el sábado pasado, habíamos hablado de la ley de identidad, el proyecto de ley de identidades financieras, que era un proyecto presentado por, que va a presentar el diputado electo del Carlos. PSOL, del Partido Solidario, Carlos Heller. Y en esa, y una de las cosas que habíamos dicho, que la ley se llamaba, se iba a llamar ley de base, llama el proyecto, ¿no? Ley de créditos productivos y cobertura universal de los servicios financieros. Esto es que los bancos estén al servicio de la gente. Y que si era posible, que si habría que sancionar o modificar la carta orgánica del Banco Central, también tenía que hacerse eso. Ahora tenemos un micro de Gustavo Nájel, que más o menos nos va a explicar. Pero también estaba la cuestión de la ley de identidades financieras 21.526. Que es la que rige hoy, ¿no, que Dori? Que es la que rige hoy, exacto. Que es la que rige hoy, sí. Antes los depósitos los tomaban por teniendo en cuenta el Banco Central. Es decir, que esa ley tenía en cuenta también a la gente. Claro, ¿no? La ley anterior la a ley la de los militares. A la ley de los militares. Es decir, y esta ley, la de los de la dictadura militar, en realidad no es una ley. Siempre habíamos dicho que son decretazos. Sí. Porque realmente las leyes son... En época de democracia, digamos. Claro, también. Claro, en época de democracia y las dicta el Congreso, ¿no? Entonces, y esa ley que ahora nos rige, como decimos, se rige por la ley de la oferta y la demanda, es decir, por el mercado. Y el mercado ya sabemos lo que es, ¿no? Que que hace que desgraciadamente cuando hay problemas, cuando hay crisis, la paguemos todos nosotros, porque es así. Es decir, que hay zonas cíclicas que por lo general, para que el mercado no pierda, la paguemos todo. Claro, todo el pueblo. Todo el pueblo, exacto. Bueno, lo que pasó con el 2001, ¿no? Las corridas bancarias. O lo que pasa con las tasas de interés, que como son las entidades que justamente lo que vos decís, que el mercado funciona con la oferta y la demanda, las tasas de interés la ponen, digamos, las van poniendo a su justo y pechere, digamos. Piacere, y siempre en beneficio del mercado. Del mercado, exacto. Claro. Es decir, y en detrimento de nuestros intereses como pueblo, porque así es, desgraciadamente. Bueno, esto es, señora, para que usted más o menos comprendamos, porque yo también tengo que comprender cómo se rige esta ley de identidad financiera y qué interesante y qué bueno sería que esto se modificara, porque sería en beneficio de nuestro país, es decir, en beneficio de nuestro pueblo. Así que y otra de las cosas también, que la ley sería, esta nueva ley sería un servicio público, tomando como base el interés de los usuarios y no el de las entidades. Claro, eso es un punto muy importante. Eso es un punto importantísimo. Y otra cosa también, democratizar el crédito. Y fomentaría los préstamos de las pymes, es decir, de las pequeñas y medianas empresas. Sí, porque suele pasar, por ejemplo, que en épocas de crisis no se dan créditos. Y justamente en ese momento es cuando uno tendría que dar créditos para incentivar un poco la economía, ¿no? Para que el mercado, digamos, funcione y rija, digamos, para en beneficio de todos, digamos, para que no se pare la industria y si no genere cada vez más fuentes de trabajo. Tal cual, ¿no? Desempleo, como nos pasaba, ¿se acuerdan? Bueno, en el caso de la dictadura militar, cómo se fueron vaciando las industrias, ¿no? Se fue dando la desocupación, ¿no? Exacto, sí. Que se tremenda. Agudizó, ¿no? En la época de los 90 con la llegada de nuestro gran amigo, el patilludo Menem. Sí, ante cierto. Hoy me acordaba, justamente. Yo tenía 14 años, un discurso de él. Ay, una risa. Cuando dijo, bueno, estamos como el Titanic. En ese momento yo tenía 14 años y le decía a mi mamá, ¿qué quiere decir? ¿Que nos vamos a hundir? Y así fue. Y así fue, así que él lo dijo. Menem lo dijo, así que... Sí, sí, sí. Bueno. Lo dijo y lo cumplió. Lo cumplió. Claro, como así. Siempre en beneficio de unos pocos. Sí. Y en detrimento de muchos. Claro. Y otra cosa también, y que es que las... que se centre, por ejemplo, el crédito productivo y que se llegue también a considerar el rol verdadero del banco hipotecario, es decir, hacer viviendas. Y que es muy que fíjate vos lo que está pasando acá con respecto a la gente que están reprimiendo porque han tomado terrenos o casas. Por X motivo y la forma como lo han las han reprimido esas personas, ¿no? Sí. Que son gente de acá, de lo que nos pasó en Moreno, en el barrio Casasco también, ¿no? Con bueno, que esto lo vamos a hablar justamente en el próximo bloque, el desalojo que fue nuestro juez querido, que Juan Radrizzani, que mandó la orden para desalojo, o sea, con una criatura de 42 días, que dejaron abandonada 2 horas porque la llevaron a la comisaría los padres. Bueno, estos son cosas que hay que reflexionar. Todo tiene relación, ¿no? Exacto. Sí, como sí. Una ley, ¿no? Que de entidades financieras que capaz que puede llegar a ayudar en el sentido de esto de que hablamos de las viviendas. Más que nada, yo siempre pienso, ¿no? Es una, digamos, una opinión que tengo. Creo que uno tienen que cambiar las formas de, digamos, de alguna manera, la vivienda, todo lo que tiene que ver con lo que los niños o los ancianos la educación, y la educación. Creo que... Con el tratamiento que se da a la gente con respecto a la salud pública, claro, que cada vez está peor. Sí, hay que cambiar las formas de propiedad. Esto quiere decir que una vivienda tiene, si hay un chico de 42 días, tiene que tenerla, o sea, los padres, o sea, no pueden echar y despojar a las familias así, no, porque no, el Estado absoluto. También tendría que tener, digamos, el Estado que somos todos, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, que, sí, que la gente tenga su vivienda digna. Exacto, porque es un derecho propio, un derecho adquirido, y como seres humanos, así como necesitan de una inyección o de un tratamiento o de una consulta en un hospital, también se debe tener un techo donde guarecerse, donde estar, donde vivir con toda como tiene que vivir los seres humanos, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos entonces al micro del movimiento fondos cooperativos, así nos cuentan también lo que es la ley de entidades financieras, el proyecto de ley de entidades financieras. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. La democracia no debe esquivar el bulto a la discusión y al debate, ya que es una herramienta para que las sociedades diriman sus conflictos. Ante los conflictos, los políticos deben buscar los consensos posibles y avanzar en el debate de ideas con quienes no consensuaron. Pero la unanimidad y el consenso amplio que a veces se le reprocha al gobierno es imposible de alcanzar en situaciones en las que se debate el modelo de acumulación de capital o se afectan poderosos intereses. Esto se puso en evidencia con la recientemente sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este debate, así como el de la Ley de Entidades Financieras Pendiente, hacen a una disputa de fondo cuyo eje central es el modelo de acumulación del capital y el de la distribución de la riqueza. En este sentido, el debate sobre el rol de las entidades financieras, que ya asoma en el horizonte, también está cargado de una fuerte disputa ideológica. Es un debate que la derecha quiere eludir, porque a la derecha no le interesa modificar las estructuras de la Argentina. Está claro que la estructura actual de la Argentina fue armada por la derecha económica y política durante la dictadura militar y consolidada en la nefasta década menemista. Y un debate franco dejará nuevamente al descubierto cuáles son los intereses que cada uno defiende. La importancia de la derogación de la ley de entidades financieras vigente radica en que esa norma, sancionada durante la última dictadura militar, dio origen a un profundo cambio en el sistema bancario que derivó en la especulación financiera y fue el andamiaje central de la política económica de Martínez de Hoz y Caballo, que nos llevaron, como todos sabemos, a la destrucción de nuestro aparato productivo. Como señaló el diputado electo Carlos Heller, que además presentará un proyecto de ley en este sentido, el sistema financiero es vital para el conjunto de la economía nacional y no puede ser dejado en manos del mercado. Es el Estado el que debe regular claramente, el que debe fijar los límites y los lineamientos para que el sistema financiero responda a los intereses de la política económica y no a los intereses del mercado manejado por unos pocos y concentrados grupos económicos. Una nueva ley de entidades financieras, en primer término, debe hacer foco en las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad y ponerse al servicio de la construcción de un país federal que nos dé oportunidades a todos. Pero además, debe definir a la actividad bancaria como un servicio público. Y la razón y el fundamento para que esto sea así es simple. Solo hay que ver lo que está pasando en el mundo con la crisis financiera internacional o recordar lo que pasó en nuestro país en el 2002. Es una obviedad, se cae de maduro, pero hay que repetirlo. El sistema financiero no puede estar solo en manos del mercado, que obviamente, si se lo deja, únicamente va a buscar maximizar sus ganancias. El sistema financiero debe estar regulado, orientado, controlado y puesto al servicio de la generación de empleo para todos los argentinos. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájera. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Fuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Lo que nosotros recomendamos a los pibes es no pagar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entrada. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuertes Roqueras. Domingos a las 21 horas. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Sumando noticias, construimos la información. Bueno, seguimos acá en el aire. Como habíamos hablado, el tema de los desalojos que están sucediendo en nuestra localidad. Bueno, también antes de desarrollar un poco más el desalojo del barrio de Lomas de Casasco, nos gustaría mencionar lo que pasó tras el paro de subtes, ¿no? Que atacaron a la familia del delegado Néstor Segovia. Bueno, el viernes a las 6 de noviembre, por la mañana, la policía bonaerense de Moreno reprimió con balas de goma en un comedor comunitario en el barrio 2000 de Merlo, dejando varias personas heridas, ¿no? Entre ellos hijos y esposas, digamos, del delegado del subte. Por la tarde, bueno, que el trabajador denunciaron, digamos, lo que había pasado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que pedían los trabajadores es, no estar más en un gremio, ¿no? En el gremio de UTA. De UTA. Que Unión Tranviarios Automotores, porque ellos decían de que era gente que no solo descontaban el sueldo. El porcentaje de sueldo para la cuota sindical, sino también que hacían algunos descuentos arbitrarios y a veces no explicaban qué es lo que era y para qué era eso. Así que, en una palabra, actúan de una forma muy desmedida con respecto a los sueldos de los... Claro, de los, reivindicar realmente los... la lucha de los trabajadores, porque digamos de alguna manera es como que se burocratizaron, claro, en una palabra. Como siempre, los famosos gordos, ¿no? Sí. Que creo que también en UTA también pasa eso. Sí. Así que es decir, ellos quieren crear un sindicato independiente de UTA. Bueno, retomando entonces los desalojos. Sí, lo que pasó, ¿no? En el desalojo del barrio de Lomas Casasco, en Moreno, tras la orden del juez Juan Radrizani, ¿no? Quien en barrio Parque, una pareja de jóvenes fue expulsada de su vivienda mediante un violento accional policial, donde se dejó abandonado un bebé de 42 días, como estábamos hablando. Exacto. Que los dejaron lo dejaron en una cama de dos plazas porque los sacaron a los padres y los llevaron a la comisaría. Ante esto tenemos un audio que vamos a pasar que directamente de la palabra de nuestro juez. Señor juez de justicia. Sí, así que acá justicia entre comillas, ¿no? Entre comillas, sí. Acá nos facilitaron un audio nuestros compañeros de la radio, así que lo vamos a pasar para que escuchen las palabras de seguir peleando. Tendrá que hacer una reivindicación, decir que eso no es de las señoras sino de ellos. Hay un proceso civil que es de reivindicación. O eventualmente, si se aparece claramente que ese fue un error del juzgado, que los puede haber, porque el juzgado no es Dios. El juzgado también es un ser humano que puede cometer errores. En este caso creo que no cometimos ningún error, pero suponiendo que me demostraran que cometimos un error, lo corregiremos si se puede, en la medida que se puede. ¿Por qué no? ¿Cómo califica el abandono de un bebé que estuvo varias horas ahí en el lugar sin ser observado por la policía? Yo no estoy a favor de eso, obviamente. No estoy a favor de eso. ¿Y quién es responsable de esa situación? El policía que hizo esa situación. O sea, yo soy el que manda a la policía a hacer eso, pero no la mando a hacer abandono de personas de un chiquito que está, no sé qué edad tenga, meses. Yo no estoy mandando a hacer eso. más la criatura debía estar con la madre, no tenía que estar aparte. ¿Qué es lo que se resolvió ahora con la familia? La familia hará todas las presentaciones que quieran. Que vengan acá y hagan la presentación que quieran. Que vayan a la fiscalía y hagan las denuncias que quieran. Que vayan a la corte. CTA y de edad te dicen que le van a hacer un juicio político. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tienen todo el derecho a pedir lo que quieran. Yo no estoy en contra de que ejerzan sus derechos. No tengo ningún problema. El juicio político es para averiguar cuál es la verdad de la cosa. Y eso lo juzgarán otros jueces. Si quieren hacer un juicio político, yo voy a decir lo que tengo que decir. No tengo ningún problema. ¿En su lugar actuó como lo que tenía que con actuar? La absoluta, ellos hablan de que eso es una mafia. Cuando hablan de una mafia están diciendo que acá hay plata de por medio. Porque otra cosa no significa mafia. Yo les aseguro que en 15 años que estoy acá no he cobrado un centavo que no sea mi sueldo. Así que estoy re tranquilo. ¿Estás escuchando? Sumando. Por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, seguimos acá. Antes que nada, y no nos olvidemos. Para no olvidarnos. Bueno, nos llamaron, nos mandaron saludos. Bueno, mandamos saludos a la gente de la Universidad de La Plata, que nos llamaron, nos llamó una alumna que con la cual ganaron el Centro de Estudiantes de la Rodolfo Walsh, así que están muy contentos y que sigan en las extensiones. Nos llamó Alejandra y bueno, nos están escuchando desde La Plata, así que un honor, muchos saludos a todos. Sí. También nos mandó saludos. Vilma, que gracias, Jorge, gracias. Bueno, Silvina, Carolina, que siempre nos escucha. Exacto. Y bueno, tenemos acá algo que nos han mandado para difundir, que es el tema de terminalidad. Aquellos que no terminaron el primario, si tenés más de 16 años o más y no pudiste empezarlo tampoco, te invitamos a que los puedas hacer gratis en 12 meses y con certificado del Ministerio de Educación. Acércate con tus documentos y una persona mayor si tenés algún estudio anterior. Trae la documentación, la dirección a Dastugue 3570 entre la calle Solís y Pasteu, barrio La Quebrada. Los horarios son de lunes a viernes de 18 a 20 y 30 horas. Preguntar por Julio Manuel Gómez, que es el profe de terminalidad. Acuérdense, es en la calle Dastugue, 3570, entre las calles Solís y Pasteu, barrio La Quebrada. Los horarios lunes a viernes de 18 a 20, 30 horas. Preguntar por Julio Manuel Gómez. Bueno, no está muy bueno porque para no dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, los que invitan a este, digamos, a iniciar esto son los chicos del bachiller 11 de marzo, el bachiller popular, que dicho sea de paso, el 14 de noviembre en la calle Lucía Rueda y Vélez, a partir de las 20 horas se hace una fiesta para un aula, para la construcción de un aula. Ah, y yo quería preguntar una cosita. ¿El bachiller también se puede seguir así de cualquier edad hasta los 90 sí, o sí, 100 sí. años? Sí, pero lo que es secundario. ¿Lo que es secundario? Esto es terminalidad. Terminalidad es lo primario. Sí, la escuela primaria. Primaria. No terminada. Claro. Nosotros vamos a dejar esta información acá en la radio por si no llegaron a escuchar bien los datos. Acuérdense de comunicarse al 466-6559. O mandar un mensaje al 1561-540359 para, bueno, pueden comunicarse y preguntar sobre estos datos que nos parece importante. Sí, hablando importantísimo. Hablando de la fiesta, bueno, en la fiesta va a haber bandas, va a haber teatro, va a haber música, de todo, digamos, comida, de todo, no, comida, bueno, bebida, para que la familia vaya y también... Conozca y se divierta. Un poco, qué lindo. Lo bueno que es un bono contribución, o sea, si no podés pagar, entras igual, digamos, pero bueno, la idea es contribuir, aunque sea con algo muy pequeño, para poder construir las aulas, ¿no? Por ahora está funcionando primer año y segundo año, y ya el año que viene ya funcionaría tercer año. Bueno, vamos, Dori, con lo prometido. Sí, lo prometido. Fue el sábado pasado, no, el otro sábado pasado, que habíamos dicho que íbamos a hablar de un artículo de Felipe Piña, ese extraordinario historiador nuestro, sí, que es del diario Clarín. Así que es con respecto a los idiomas que se hablaban y se siguen hablando, aunque algunos se han perdido, después de la conquista de España, ¿no? Sí. Entonces, hay una... Los taínos, por ejemplo, eran, desgraciadamente exterminados por los civilizadores, hablaban arawak, una lengua cargada de poesía y ligada a una vida en contacto con la naturaleza. Mira qué interesante. Sí. No tenían apuro para hablar. Mira qué interesante. Qué también. Qué suerte, nosotros. Qué bien. El tiempo es tirano, ya nos falta poquito. Su preocupación no era sacarse al otro de encima lo más rápido posible, sino conocerlo y compartir alegrías y problemas. Así se tomaban su tiempo para nombrar a personas y a cosas. Al arco iris lo llamaban serpiente de collares. Al cielo le decían mar de arriba, al cielo. Ay, qué lindo. Para ellos el rayo era el resplandor de la lluvia. La lechuza era ama de la noche oscura. Al amigo lo llamaban mi otro corazón. Oh. Y al alma, el sol del pecho. Para decir bastón, los ancianos pronunciaban nieto continuo. Mirá qué interesante. Ay, sí. Sí. Y para decir perdono, decían olvido, como refiere Eduardo Galeano en Memorias del Fuego. El lenguaje de Colón carecía de ese romanticismo. Estaba impregnado del capitalismo triunfante en Europa. En las dos primeras semanas de anotaciones en su famoso diario, una palabra se repite obsesivamente: oro. Ay, y bueno, acá. Sí, sí, acá es money. Arrancado, dinero. Sí. Bueno, Dora, estuvimos pasando una mañana muy linda. Sí. Bueno, le mandamos saludos acá a Ale, a. Llamó a Alfredo Acosta, así que. Ay, gracias, Alfredo. Un besito. Mandamos besos. Y bueno, Vilma también, que nos mandó también de nuevo saludos, nos llamó por teléfono. Sí, bueno, a todos ellos, muchas y gracias. Jorgito se olvidó de nosotras. Sí, Jorgito, sí. Bueno, ya le vamos a agarrar, no importa. Así que bueno, les mandamos muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Sigan participando de la escucha y ojalá que vengan a participar también del programa, que está abierto para cualquier tipo de opinión. Y bueno, y a cualquier organización social que también quiera su difusión, sí, para todo. Nosotros estamos acá en Sumando porque no restamos ni dividimos, sino que multiplicamos y sumamos. Y hasta el sábado que hasta viene. Hasta el sábado que viene. Ustedes, Dora Mancilla y Anabela Benvenuto. Anabela Benvenuto. En la conducción hoy. Fernando Ochoa acá en... ya estoy en la operación. Y aparte que es muy, él siempre nos ayuda con todo, así que la verdad un gran compañero. También, bueno, los que no están, que Cecilia Franco y Alejandra Gulli. Y bueno, y a todos. Bueno, hasta el sábado que viene. Se sienta y espera, oculta la cara que enseña lo que ella siente. No sabe por qué tanta gente sola, ¿de dónde es que sale? Gente solitaria, ¿de dónde es que sale? Sola, sola.